La canción se llama Innominado y el grupo es Devil Sight. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105, a punto de cumplir 7 años de existencia, que estamos contentos porque esta semana y la próxima toca más Hexen. Al ratito platicamos de esa transmisión monstruo y también de las actividades especiales que habrá la próxima semana. El día de hoy estaremos con ustedes hasta la 1 y, George, ¿qué tanto nos retrasamos para empezar? 1:10, otra vez tan tarde empezamos. George, detrás del espejo, se encuentra con nosotros nuestro custodiador oficial. Mi nombre es Clausen. El día de hoy, desgraciadamente, y antes de presentar a nuestros invitados, habrá que avisarles que nuestra morenita murió, nuestra Mac está pasando a mejor vida. Entonces, no tenemos ahorita una forma muy ágil de poder leer sus comentarios, tanto en Facebook, que es /clausen.hernandez, poniéndole ahí like o me gusta, el Twitter, que es /clausenc. LAUZZN, y nuestra página, que es http://clausen.org. Sin embargo, intentaremos leer todos los comentarios que nos hagan a lo largo de estas 2 horas y a través del Black, a ver si no se traba. Y por ahí nos preguntaban mucho que por qué que habían oído que teníamos otra. Sí, sí tenemos otra, pero no está configurada para el servidor del IMER. Entonces, de ahí que no estemos tan ágiles checando sus comentarios. El día de hoy, sin embargo, sí postéenlos, ¿eh? Creo que es importante y sobre todo los checamos todo el día de mañana y trataremos de ir leyendo aquí varios de los comentarios que nos hagan con respecto al programa del día de hoy. Una noche completa. Bueno, estas 2 horas que pasaremos con Devil Sight. Devil Sight, que ya ahorita platicamos fuera del aire, desde hace muchísimo tiempo les debíamos que estuvieran aquí con nosotros, que nos pusieran su música, que nos platicaran. Estamos organizando estas noches en Hexen para conocer un poquito más de un grupo de la escena mexicana, no únicamente a través de su música, sino a través de sus gustos, a través de lo que oyen, de lo que viven, de lo que conocen, y que lo compartan acá con nosotros. Muy buenas noches, preséntense cada uno para que les reconozcan la voz. Gracias, antes que nada, pues muchísimas gracias, Clausen, por invitarnos a este programa. Yo soy Stan, vocalista y letras de Devil Sight. Hola, ¿qué tal? Igualmente, gracias por la invitación. Soy Mercy, teclados. Y ya, les debíamos desde hace mucho la invitación, lo comentábamos fuera del aire, que cada vez que viene Hugo Darkness acá a poner música más relacionada a la escena mexicana en particular, pone a Devil Sight, en su momento a Cinema Beat, y siempre le mandábamos un saludo a Stan diciéndole, ya te vamos a invitar, ¿y cuál? Tuvimos que esperar a que se fueran de gira latinoamericana. ¿A dónde van? Se van, ¿no? Se van la próxima semana. Sí, el próximo jueves ya viajamos, vamos a tocar en Lima, Perú. Tocamos allá el 19 de noviembre, entonces pues por allá vamos a estar demostrando un poco la señal del diablo. ¿Y ustedes tocan solos o es una especie de festival o cómo es este concierto en Lima? No, nosotros tocamos solos. De hecho, nos va a abrir una banda que se llama ADN y nada más. Nosotros somos los... Es su concierto. Exactamente. ¿Y para cuántas personas está pensando? Pues está pensado que son para 500. Entonces, súper bien. Ajá. ¿No? Sí, realmente no es así tampoco muy grande, pero tampoco es algo muy pequeño, ¿no? Lo que pasa es que sí le hemos estado dando mucha promoción en lo que va del año, entonces sí está jalando ahí. Está buenísimo. Está jalando bien. Puede parecer, lo que pasa es que de repente perdemos un poquito noción de lo que es la dificultad de convocatoria. De repente decimos 500 personas y se nos hacen pocas, cuando en realidad muchas bandas internacionales que han venido a México no llegan ni a 500 personas en sus conciertos. Entonces creo que es un buen punto, ¿no? Es un buen punto y ojalá se llene. Ahorita nos platican un poquito de eso, pero para la gente que nunca se ha topado con la música, ni los han visto. ¿Por qué no nos platican un poquito cómo surgió Devil Sight? ¿Hace cuánto? Que nos platiquen un poquito de su historia. Sí, Devil Sight nació en el 2009. Esto fue, no sé, tras experimentar, pero ya sonidos más diferentes, o sea, ya unos sonidos un poco más duros, ya no es como Cinema Beat, que era un poco más armonioso y todo eso, sino que experimentamos. En el 2009 hicimos este proyecto y afortunadamente pegó. Hicimos un cover que fue por ahí el de Berit, y pues, eso fue lo, yo creo que la carta de recomendación. Que qué buena canción, ¿eh? Aquí es la que más ha desfilado en Hexen. Me gusta, sí. Me gusta esa canción. Pero, ¿cómo viene? Cualquiera que escuche dirá, bueno, es relativamente nuevo el proyecto, sí, a nivel proyecto, sí. Pero, ¿cómo vino esta transición de Cinema Beat a Devilside? Porque Cinema Beat, ¿cuánto tiempo? ¿Ya terminó o no ha terminado? No ha terminado. Ahorita, de hecho, estamos planeando hacer un nuevo sencillo para volver a retomar un poco más de lo que es Cinema Beat, porque también bastantes personas sí nos han como que estado pidiendo pues algo más, o que si va a seguir. De hecho, nos han hecho esas preguntas. Sí, incluso nosotros tenemos ahorita programado que salga el sencillo de Cinema Beat en diciembre. En diciembre, o sea, pero sí es un proyecto que continúa. Sí, de hecho son, se puede decir, dos proyectos totalmente diferentes. Que creo que eso es un punto, yo creo que eso es lo interesante, porque de repente se arman otros proyectos y dices, ¿para qué? O sea, ¿para qué se hicieron otros y suenan exactamente igual? Y creo que en el caso de Cinema Beat y Devilside, sí hay una diferencia notable en la música que maneja, ¿no? Sí, porque de hecho pues, también yo siento que es un poco la madurez. O sea, por ejemplo, Cinema Beat tiene 7, 9 años. Uh-huh. O sea, y realmente creo que hemos aprendido mucho en todo ese tiempo. Entonces, en base a eso, es lo que nosotros ahorita lo reflejamos en este nuevo proyecto que se llama Devilside. Entonces, creo que partiendo de la raíz que es Cinema Beat, pues le damos también entrada a un camino diferente que es Devilside, ¿no? Pero obviamente continuando con Cinema Beat. Sí, porque de igual manera lo seguimos disfrutando. Sí, no es algo que ya se hayan hartado. Sí, claro, sí, porque de repente sí hay como bandas que de repente es, no, pues cambiamos porque pues igual ya les aburrió, cosas por el estilo. Pero aquí no, lo seguimos disfrutando de la misma manera. Exactamente, y simplemente para hacer algo totalmente diferente. Por ejemplo, en Cinema Beat, o sea, es totalmente nos desplayamos. Hacemos, ¿cómo llamarlo? No sé, hacemos los sueños en Cinema Beat. En Devilside es así como que la agresión. O sea, es la pesadilla. Es la pesadilla. Y Cinema Beat es así como que, no sé, más sentimiento, más. O sea, es totalmente diferente. Vamos a escuchar una más de Devilside. De hecho, vamos a estar escuchando varias, justamente, canciones, propuestas del concepto de Devilside. Sin embargo, también estaremos escuchando otro tipo de canciones que tanto Stan como Mercy nos van a ir seleccionando. Hoy es su selección. Yeah. Y bueno, ese es el caso justamente de invitarlos dos horitas de programa. Si tienen preguntas, comentarios, lo que opinan de sus canciones, creo que pues será importante que vayamos leyendo esos comentarios. La canción que vamos a escuchar se llama Del Cartel y es Devilside. We'll be right back. ojos para mirarte a ti. Dios, Dios. Vamos, dime algo. Dime algo, por favor. Algo que quieras, lo juro, pero dime algo. Del cartel se llama la canción y es Devilside, que el día de hoy están acompañándonos las dos horas completitas del programa. Casi toda la selección de lo suyo, ya sé que sí, pero casi toda la selección de la noche va a ser más tendencia electro. No. ¿O traen por ahí algunas? Sí, de hecho tenemos algunas cosas ahí, pues sí, algo totalmente diferente, que realmente no es electro. Sí, por ejemplo, hay una canción que ahorita espero que la pongamos, que es de Access the Niet, o sea, amo esa canción, es de los domingos cuando ya estás pasando la cruda. Ya. No hay un domingo que no la ponga. Eso está bueno, por eso nos gusta justamente invitarlos y que se vuelva más casual la cosa y también que escuchemos lo que ellos oyen, ¿no? ¿Qué oyes un domingo? ¿Qué oyes un igual un lunes en la mañana cuando ya empieza la semana igual súper ajetreada? Pero bueno, primero vamos, ya casi vamos a tener que ir a ese puente que nos une con la realidad. Pero este concepto que nos van a presentar, a mí ya me lo presentaron hace poquito, ¿no? Y me gustó. ¿Por qué no nos platican un poquito de él? ¿Qué es Afterlife Machine? Mira, Afterlife Machine es una banda, igual así de electro, pero esta es donde no le meten voces, sino es pura música. Es algo más human, uh-huh. Sí, ese estilo. De hecho, es muy parecido, ¿no? Pero obviamente con sus toques, ¿no? Sus toques mexicanos. Me late mucho esta banda porque, aparte de que es nacional, tiene unos beats muy europeos, obviamente influenciados por bandas europeas, ¿no? Pero es una banda que bueno, después de que la escuchen, no van a dejar mentir. A mí me gustó justo ahorita lo que mencionas de Soman, o de Soman, como le quieran llamar. Hoy justo platicaba con DJ Dark Matter y DJ F. KX, es que de repente como que hay tanto sobrenombre, ¿no? Digo, que van a tener set este fin de semana y les platicamos justamente de este proyecto, que hay pocas bandas haciendo en México, o que por lo menos no conocemos nosotros mucho, como a esa tendencia. Hay Exacto. mucho que está tratando de hacer agrotech, de, ¿no? Como clon de hocico, ¿no? Y hay pocas que se están yendo por ese rumbo, y eso fue lo que nos llamó la atención. Sí, y realmente en vivo también es, o sea, te llena, o sea, realmente sí te prende, ¿no? Haciendo promoción. O sea, no son tan nuevos, porque lo que me platicaba, ¿cómo se llama? César, es que también, digo, no tenía mucho tiempo, ¿no? Sí, realmente no tiene mucho tiempo, o sea, tiene él ya varios años haciendo música, pero con esta banda tiene realmente poco, tiene un par de años. Entonces, relativamente, se puede decir que comercialmente, pues es conocida de, no sé, este año para acá. Pero como músico, pues ya tiene un buen rato, ¿no? Que eso es lo que le da el punch a todas sus canciones. Sí, y aparte con este proyecto sí está consolidando así bastante rápido. Sí, pues igual, ya, ¿no? Igualmente, sí, exactamente, por lo que marcabas ahorita de que se está haciendo como algo diferente ahí y pues está súper bien. Ya un concierto, Devilside y Afterlife Machine, ¿no? Sí, de hecho, estamos jalando mucho con ellos, y por lo regular te estamos tocando casi en el mismo escenario. Ah, qué bien. Sí, qué bien. Es una banda que vale mucho la pena que la escuchen. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Sex Rave. Sex. ¿Qué pasa? Sex Rave. Receptores. sin fiestas diseñadas para bombardear al escucha con publicidad. Sin necesidad de regalar al aire dinero, planchas, despensas o vales de gasolina. Alejados de la obsesión mediática que lleva la atención al lugar que una estación de radio ocupa en la tabla de mediciones del cuadrante. Concentrados en la creación de programas de radio, en el acto de la radio pública, el lugar donde son posibles todas las alternativas. Comenzamos el viernes 11 de noviembre con 4 sesiones en directo desde el estudio más grande de América Latina. 8 de la mañana. Los Daniels. No sabes que me he quedado solo. Quisiera saber si eres tú. 12 del día. Los Exquisitos. 4 de la tarde. Sentí una sed de mirada, luna y mutar como un licántropo, un hombre lobo. Torre Blanca. Oye. 7 de la noche. Bostich y Fusible. Además, la transmisión monstruo. Maratón de sesiones, el día de noche y los acontecimientos impredecibles que acompañan cada celebración. Reactor 105. Desde 2004. Un lugar. En la conciencia radiofónica de la Ciudad de México. Reactor 105. Hexen. El libro negro. Access Denied, y la canción se llama I Should Love. Esto es lo que escuchan, bueno, ahorita nos dices tú, Mercy, pero están, esto es lo que escuchas en domingo. Esto era lo suavecito que decías que escuchabas en domingo. Sí, es lo suavecito. ¿Esta es tu canción de amor? Sí. Ah, qué bien, qué bien. No, te lo juro, esta la escucho todos los domingos y te lo juro, en la tarde ya cuando está oscureciendo la escucho y te lo juro que se la aliviane para, yo creo que al otro día levantarme e irme a trabajar. ¿Qué te provoca? ¿Tranquilidad? Me da mucha paz. ¿Te da paz? Te da paz. Que creo que es una de las cosas que me falta mucho. Entonces, al ponerla, me lleva a eso, ¿no? A la paz. Sí, te relaja. Sí, cañón. Tú, Mercy, ¿qué escuchas los domingos, por ejemplo? Uf, si buena. Te dijera en un domingo normal. Sí, en un domingo normal, que sea algo habitual para tu domingo. No, pues sí, también escucho cosas un poco más tranquilas, pero sí me gusta escuchar un poco más así como de la vieja escuela, como del God, ahí más tranquilón. Cosas de como Car Crash International. Ya, cosas más así. Clásico. Sí, sí, de hecho más clásicas y así tranquilonas. ¿Qué grupos ustedes piensan a cada uno como músico que les haya generado una influencia en la música, sea para Cinema Beat, sea para Devil Side, sea para su propia persona, ¿no? ¿Qué grupos son los que marcaron como su vida? Por ejemplo, en mi caso, lo que me marcó mucho fue Nightwish, London After Midnight, Peter Murphy. Mire, yo no hubiera creído Nightwish de ti, ¿eh? Te lo juro. No, incluso, por ejemplo, After Forever, Static Fear, no sé, muchísimas bandas. O sea, sí eres muy variable, o sea, de género, sí, no nada más uno. Sí, no, yo soy desde gótico, funeral, dark, paso por todas las corrientes oscuras. Sí, y te lo digo, o sea, muy doom, pero también muy black, pero también muy electro, o sea, de todo. O sea, te puedo decir que desde un Creed of Fire hasta un Tiesto. Okay. Así de extremo, ¿no? Ya, pero no únicamente, bueno, ahorita ya dijiste, ¿no? Pero no, igual uno siempre se imagina que un grupo que hace más tendencia electro o beat agresivo, como que siempre va a escuchar ese tipo de bandas. Sí. Y la práctica nos dice que no. Pues exacto. Sí, claro que no, porque igual de entre varios géneros puedes ir aprendiendo cosas y retomando hasta ciertas cosas, ¿no? Te influencian bastantes cosas de muchos géneros. Igualmente yo... Así desde hace tiempo, sí, yo llevo escuchando también de todo, desde igual gothic clásico, desde hasta high energy techno, no, punk, que son de mis cosas favoritas. ¿Y tiene un grupo como el de Hasta Arriba su favorito o no hay uno? Híjole, pues no sé, a mí sería Christian Dead, es de los que más... Sería como uno de sus top. Sí, porque ha sido como de las primeras bandas así que empecé a escuchar y que me marcaron bastante en un tiempo en mi vida. ¿Christian Dead? Sí, Christian ¿Y Dead. ¿Y Christian Dead con Ross Williams o con Valor? Con Ross Williams. Con Ross sí, Williams. Sí, sí, definitivamente. Y por ejemplo, para mí Joy Division. Joy Division. Siempre. Ah, pues son los clásicos, ¿no? Sí, quizá va pasando el tiempo y quizá hoy por hoy ahí tienes tus preferidos, ¿no? Sí, que pero a nivel ya influencia. ¿Y por qué no nos cuentan un poquito entonces de Devil Side en función de lo que ha lanzado, de lo que va a lanzar, en donde la gente puede conseguir algo de su música? ¿Cómo ha sido este proceso a nivel disco? Ahorita hemos sacado tres sencillos. Los cuales los hicimos bajo el sello que nos está manejando la distribución de los mismos por vía iTunes, que es Codeline Records de Alemania. Ellos nos manejan la distribución porque todo que es en línea. Esperamos para este diciembre ya tener el full, el disco que, bueno, tú ya lo tienes. Eso. Pero ya, que es bonito el físico, pero también, siendo realistas, sí. Qué bueno que empezaron con esa parte digital, pues, que quizá ahorita sea imperiosa, ¿no? Sí, de hecho lo hicimos con todo el propósito de sacar los sencillos, ver el jale y para este diciembre esperar a hacerlo ya físico, ¿no? Va a estar de las dos formas, en línea y físico, ¿no? Pero quisimos sacar obviamente primero unos sencillos así para ver todo el jale y todo eso. Y pues entonces, ¿se puede conseguir digitalmente vía iTunes aquí en México? Sí, sí, exactamente. De hecho, está en iTunes, está en 50 países, los principales. Pero obviamente cada uno de su región, ¿no? ¿Y qué sencillos son los que se pueden conseguir? El primer sencillo es el de La Ceguera, que viene la canción de La Ceguera. Que ahorita la vamos a escuchar. Uh-huh. Trae dos remixes, una de banda de México que se llama Genesis y otro remix que nos hizo una banda que se llama Infinite. El segundo sencillo se llama Del Cártel, viene la canción. Que ya la oímos. Que ya la escuchamos. Uh-huh. Viene un cover que le hicimos a Hocico, que es la de Ecos. Teníamos un compromiso para que ya. Vamos a contar. El tercer sencillo es un sencillo donde únicamente vienen remixes que nosotros hemos hecho a bandas como Selector, bandas como Indiscreet Confidence, como Religion, como el mismísimo Virtual Victim, ¿no? Es un sencillo bien, bien bueno. Ok, esos son los tres que se pueden conseguir, sí, y que lo pueden comprar digitalmente. Por ejemplo, ahora que se van a Lima, ¿no llevan nada físico? Llevamos de hecho 20 discos físicos, que son los que vamos a llevar allá como de promoción. Ah, ok, pero no a la venta en el concierto. No, de hecho son para allá, tenemos ahí unas reunioncillas con varios colectivos de allá de Perú, con uno de Chile, tenemos uno de Bolivia, entonces es para esa gente. Okay, pero no tanto para venta, ahí se van a esperar hasta diciembre. Igualmente sí, distribución de ahí para promoción y todo esto. Okay, pero está bueno, digo, siempre el romanticismo del disco y también que estén tocando y que se pueda comprar ahí de una manera, porque también ahí es muy caliente, ¿no? Ah, me gustó, voy, lo consigo. Pero creo que una de las cosas fundamentales es de que ya se puedan descargar digitalmente, que lo puedan comprar vía iTunes. También, pues ahora sí que así son las cosas ahora. Vamos a escuchar La Ceguera, ¿no? Una de las que se puede encontrar en iTunes México, si les interesa, y el grupo es Devil Sight.

Pasada la medianoche, también le damos la bienvenida a Felipe del Demonio. Que el día de hoy creo que viene de mejor humor, ¿eh? Mucho más sonriente. Se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana y con nosotros hasta la 1:10, hora en que concluirá este programa. El día de hoy, para aquellos que nos vayan sintonizando, quizá algunos saliendo del concierto de John Indovina o si están paseando por la ciudad, el día de hoy nos acompaña Devilside. Los invitamos a que estuvieran una noche con nosotros platicándonos de ellos, poniéndonos su música, también poniéndonos además las cosas que escuchan, lo que los motiva, lo que pueden no sé, sacar un, como lo platicamos hace ratito, un domingo en la tarde, para conocer un poquito más de lo que son las bandas que están desarrollándose aquí en la Ciudad de México. En el caso de Devilside, más dentro de lo que viene a ser toda la facción electroagresivo. Me gusta Devilside. Ay, me gusta Devilside. Suena bien hecho. Ahorita lo platicábamos, ¿no? Y sí tienen un su particular estilo, que a veces eso se vuelve un poquito difícil, lo platicamos fuera del aire, que de repente hay tanto clon, ¿no? Que no es que hagan las cosas mal o que suenen mal, sin embargo, si lo pones sobre una mesa, no los vas a poder diferenciar, no hay ese algo que te hace decir, ah, es un grupo del cual me voy a acordar, ¿no? Platicábamos también, la canción que escuchamos se llama War Dance y es el remix de Religion, pero platicábamos antes del corte, pusimos La Ceguera y nos estaban platicando que la grabaron mil veces. Sí. ¿Cómo trabajan en esto? ¿Cómo es su proceso para desde componer hasta grabar? Comenzamos con las secuencias, empezamos y realmente no nos ponemos a ver en qué es lo que va a salir, sino que simplemente empezamos tocando, no sé, una secuencia en bajo. En bajo sacamos una secuencia, pero la estamos enfocando, así en este caso de La Ceguera, la enfocamos a lo que en ese momento yo sentía en lo personal, porque yo saqué el bajo, Mercy le mete, pero después de que yo ya tengo ciertas secuencias. Entonces yo lo que pensaba en ese momento es bueno, realmente La Ceguera es una canción de amor. Entonces... Hay amor, sí. Es apache. ¿No? Sí, realmente... De atrancazo. La escribí en ese momento clavado y todo eso. Qué curiosas formas de amor con... con Debbie. No, pero después de eso... pues ya la enfocamos a esto, ¿no? A la letra que pues habla de amor y todo eso. Pero después de que ya teníamos la música, ya tanto la parte de Mercy como mi parte, venía la parte de grabar la voz. Como lo comentábamos detrás de los micrófonos, el máster que nos está haciendo, nos está echando la mano con este disco, es Codeline Records. Entonces es mandar la música, que hagan el máster de la música, mandar la voz separado, que hagan el máster de la voz y conjuntarla. Entonces fue un proceso que fue la primera canción que se acopló, ¿no? De esa canción la grabamos 70 veces en la voz. 70 quedaba, veces, válgame. No gustaba. Fue la primera, porque, o sea, la primera, como lo comentamos hace rato, fue Berit, pero Berit fue el remix. Entonces, esa fue la primera canción elaborada al 100% por Devilside. Entonces, era el acoplarnos con esa disquera. Entonces, por eso nos tardamos 70 veces. La segunda, nos tardamos, no sé, 5 veces. Ya tomaron, sí, práctica, digo, sí, de 75, de creo que ya hay una diferencia. Pero fueron 70 porque a ustedes no les gustaba o mandaban esa separación como voz o la música y les decían, no, hay algo que no, o era de ustedes. Lo que pasa es que, bueno, era de los dos. También nosotros grabamos en dos tonos. O sea, Devilside, la voz como se escucha está en dos tonos diferentes. Entonces también ahí el sonido... peculiar, ¿no? También de la voz, pero era igual de la disquera, nos decía, ¿sabes qué? No queda, no me gusta, ¿quieres bien el máster? ¿Sabes qué? Grábalo otra vez. Igual, la grabamos, la disquera ya estaba a gusto, pero nosotros no la enviaban y nosotros decíamos, no, ¿sabes qué? No nos gusta, hasta que quede, y hasta que después de esas 70 y tantas, nos gustó. 70 veces. ¿Y en dónde graban? ¿Tienen como, es en casa, o rentan un estudio, o tienen medio montado algo ustedes? No, de hecho grabamos en mi casa, ahí hicimos un estudio, bueno, que ya tiene varios años, este estudio. Entonces ahí es donde hacemos todas las grabaciones. Ok, lo hacen directamente ahí. Sí, no, sí. No, desde, digo, traen todo más historia, porque vuelvo a insistir, aunque parezca que Devilside es un proyecto relativamente nuevo, 2009, el antecedente que traen ya es de mucho más tiempo a nivel hacer música con Cinema Beat, ¿no? Y ya se me olvidó que él se iba a preguntar. Entre toda la explicación, creo que se va. Ah, bueno, ya, perdón. Lógicamente, esto no es algo de lo que todavía ustedes puedan vivir, ¿no? Sí, no. Aún no. Aún no. Tal vez en un futuro, ojalá así sea, porque sí está cañón. Es mañana se va a irse a trabajar, ¿no? Claro, es que parece mentira. Todos esos detalles creo que a veces no se ven, o sea, no se ven de un grupo, pero muchos de los grupos, si no la mayoría de grupos, y en particular de esta escena, pues a fin de cuentas no nada más es lidiar con la grabación, ¿no? Decir dónde grabo, cómo grabo, sino saber que el lunes tienes que pararte a chambear, encontrar el tiempo. Entonces se vuelve a veces un poco complicado sacar esos tiempos para ir logrando las cosas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, y también dentro de las cosas que vamos necesitando en la misma banda, cosas que queremos implementar y cosas por el estilo, pues también es un gasto. Y ¿Todo ustedes se lo financian? Sí, todo. Entonces, hasta un cable, ¿sabes? Que claro. Es algo, ¿no? Entonces, y aparte combinado con todo esto de despertarte y ya... tengo que ir a desayunar y que tengo que comer tal cosa y tengo que ir para aquí y para allá, pues... Hoy tengo 3 horas para dormir. ¿Sí? Creo que es la eterna historia de todo el mundo. Pero fíjense, es curioso también, a muchas de las bandas internacionales que hemos entrevistado acá, creo que eso es una pregunta de rigor, ¿no? Salvo cuando ya empiezan a ser bandas, pero que sobrepasan, quizá ya empiezan a tener una cantidad de seguidores mundial, pero la mayoría realmente se dedica a otra cosa, ¿no? Se dedica, quizá lo toman de una manera profesional, van justamente desarrollando a nivel conciertos y demás, pero realmente casi todo el mundo tiene como su lado B, ¿no? El lado A de exacto. Actividad y el lado B, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí. Pero el chiste es no perder la esperanza, que si algún día se logre. Ahí me conoces mis dos lados. Ahí te conozco, sí, te conozco tú. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, otro grupo ahorita. ¿Por qué The Birthday Massacre? Que es a quien vamos a escuchar. ¿A quién le gusta The Birthday Massacre? A mí muchísimo. Y creo que, creo que quien más te puede explicar de mi gusto por esa banda, creo que es Mercy. Bueno, pues es que imagínate, nos las ponía. Creo que nos las contagió a todos. Ajá. Porque a cada lugar que íbamos y todo esto, pues. Era poner esa canción. Ponerla. Entonces estábamos de repente así en cualquier lugar. Yo me despertaba escuchando esa canción. Entonces, y por acá bailoteando, pues me la contagió. ¿Y qué es lo que más les gusta de Birthday Massacre? ¿En sí la música o también la imagen que manejan como que es peculiar, ¿no? Sí, la imagen, ya sabes, colegiala. Pero me gusta mucho porque es muy oscuro. Es como, no sé dónde lo clasificaría, pero es una banda muy oscura. Bueno, en lo particular se me hace una banda muy oscura, con mucho metal. Es muy agresiva, pero muy gótica, muy maldad, pero muy chido. Como torcida, ¿no? Es como el yin y el yang. Sí, vamos a escuchar a The Birthday Massacre y la canción es Happy Birthday. Todo selección hoy de Devilside. Perdón, pero esta no es. ¿Cuál será? Es que no se acuerda esta. A ver la que sigue. Felipe, yo te digo, a ver, ponla y te digo si es. ¿Es la 5 esta? Ustedes disculparán, pero cuando se traen discos quemados a todos nos pasa. El grupo es The Birthday Massacre y la canción Happy Birthday. No, contradecimos lo que dijimos, viene de genio Felipe ahora. ¿Ustedes vieron cómo nos trata? ¿Cómo? Dicen, no le hacen caso a la seña. Bueno, escuchamos entonces a The Birthday Massacre, que sería entonces de tus grupos hasta cierto punto actuales favoritos. Sí, actuales es de mis bandas favoritas. ¿Y tú, Mercy, de los grupos actuales? Híjole, no sé, ahorita estoy escuchando cosas como Der Plan, que aunque ya los había escuchado, pero como que me están moviendo bastante ahorita. Ya, ok. Pero como te digo, como le combino bastante, entonces le voy ahí haciendo, escucho de repente cosas que ahorita que estaba escuchando hace tiempo. Y por ejemplo, algo que nada tenga que ver con el oscuro, que les guste, sea gusto culpable o no sea gusto culpable, pero que nada que ver, que digan, este grupo me gusta. Sí, por ejemplo, a mí, como lo comentábamos, yo amo el electro, cañón. Ajá. Y nada que tenga que ver con lo oscuro. Tú dilo. Sí, estoy Armin Van Buuren. Ok. Pero creo que a muchas personas que están dentro del electro, quizá muchos no lo reconocen. Pero la realidad es de que cuando, por ejemplo, que vino Tiesto hace poco, ¿no? Y que estaban reemocionados todos y dices, bueno, no importa, ¿no? Pero es como que no es tan poco natural que haya ese paso. ¿Tú, Mercy? Híjole, ahorita no se me ocurre algo, pero... ¿No? ¿Ningún gusto culpable? A ver si por ahí se te ocurre. No, tengo unos brazos muy extremos. Paquita. ¡Ah! Está bien. Hay que ir rompiendo como esas barreras, ¿no? Lo platicamos fuera del aire. Yo creo que hay tanta barrera en lo que supuestamente es que seas underground, subterráneo y demás, que también ya dicen... Pues, ¿en qué época vive, no? Ya también esas pautas, hasta ya parece que uno habla con los abuelitos de los 60, ¿no? Que dicen, ya, eso pasó hace tiempo, supéralo. Sí, sí. No, pero bueno, si se les ocurre el ratito, no los platican. Y por ejemplo, hace rato que, digo, antes de que escuchamos a The Birthday Massacre, estábamos platicando de las actividades que cada quien quiere, más bien necesita o continúa con su vida independientemente de hacer música. Uno no se imaginaría a veces que hay determinados músicos que vienen acá y dices, no, pues yo trabajo en, por decirlo, en Ford, o yo trabajo en la Volkswagen, ¿no? No sé qué, ¿no? Hay mucho en industria automotriz. ¿Ustedes qué hacen? Yo, por ejemplo, me dedico a una especie de coordinación. Trabajo en un consejo empresarial enfocado al comercio exterior, voy a decir nombres. Uh-huh. Y básicamente lo que me dedico es una especie de coordinación y todo lo que es la materia de comercio exterior a nivel tratados de libre comercio para los distintos sectores empresariales de México. ¿Tú, Mercy? Sí, yo ahorita actualmente me dedico, trabajo en un lugar aquí en el Real Under, y ahí pues organizo eventos y... Ok. Okay, o sea, eso, bueno, tú estás más como dentro de un mismo movimiento haciendo esto, ¿no? En el caso de Stand, algo, nada que ver, pero también es bueno, ¿no? Digo, de repente uno decide como enfocarse a quizá lo que a uno le apasiona y le gusta, y si hay actividades que permitan hacerlo, buenísimo. Pero también la otra parte de dedicarte a otra, como el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde, ¿no? Que también es bueno, creo que muchos lo hemos vivido, como que todo se va complementando. Sí, exactamente, sí, realmente es difícil, pero por ejemplo... en mi caso, cuando tienes dos sueños, uno de tu carrera profesional y otro de tu carrera musical, y si realmente quieres dedicarte a las dos cosas, para obviamente pensando en un futuro, quedarte con una sola de ellas, pues creo que si quieres lo vas a hacer. O sea, no puedes estar esperanzando, ni tampoco creer el que sirve a dos amos con uno queda mal. O sea, simplemente si realmente quieres hacer bien las cosas, creo que le vas a dar el tiempo a cada una de las cosas para realmente hacer las cosas bien. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Súper importante. Afortunadamente, y qué bueno que llegue un punto en tu vida que quizá te puedes dedicar a lo que hayas elegido de esas dos partes, ¿no? O que te desarrolles dentro también de lo que más te pueda apasionar. Pero yo también voy en contra de pensar eso, ¿no? O uno u otro. Es como decir, o solo estamos de este lado o no le podemos entrar a la parte desde empresarial hasta crecer dentro de tu carrera y demás. Qué bien que se pueda hacer, ¿no? Sí, porque te enriquecen las dos. Claro, claro. Y aún así, seguramente en tu trabajo están, quizá eres la parte punk, ¿no? Aunque tengas otro tipo de postura. Dice, no. No, fíjate, como lo comentábamos hace rato, sí es realmente sí es un dos vidas, porque bueno, tú me has conocido en parte de por ejemplo mi parte entre semana, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, y mi comportamiento dentro, pasando la puerta de la oficina, sí es totalmente diferente. Sí, es totalmente distinto. O sea, realmente sí no soy así como que el punk, ¿no? O la oveja negra de la oficina, sino yo creo que soy todo lo contrario. Entonces, igual eso es lo que también me da mucho a la pauta, a por ejemplo, en Devil's Side, de sacar ahí todos mis demonios, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el complemento, ¿no? O sea, lo contengo entre semana, pero lo exploto los fines de semana, ¿no? O en cada uno de los conciertos. Está bueno, yo digo que no se limiten, hay que explorar los mundos y conservarte, creo que eso es una de las cosas, es como, justamente en una, muchos pensarán que te pones un disfraz de un lado y del otro no, quizás siempre estamos disfrazados. Claro, sí. ¿Qué vamos a escuchar? Peter Hebner con Joaquín Beat. Perfecto. ¿Y este a quién le gusta? A mí sí me gusta, bastante. ¿Es más tu selección, Mercy? ¿Esta? Esto, bueno, él la trajo, pero sí es una de las que más me gusta. Decir que sí estuve ahí de acuerdo en... Es la canción que compartimos. Ok, sí, comparten esta canción y seguro la compartirán con varios de los que nos están escuchando. Y a tocar la flauta, se llama The Flute. Ein anderes großes Leben. dass sie dir nicht mehr gefällt. Du willst eine schönere erleben, doch es wird keine andere geben. Wann kommt die Flut, wann kommt die Flut? Wann kommt die Flut, wann kommt die Flut? In ein anderes großes Leben. Wann kommt die Flut? Wann kommt die Wahrheit? Wann kommt die Flut? Wann kommt die Flut? Wann kommt die Flut? Wann kommt die Flut? Créame, se llama la canción y el grupo es Devil's Sight. Medianamente vamos viendo sus comentarios, muy buenos comentarios para Devil's Sight. Ustedes los checarán mañana de una forma más detallada en el Face y en el Twitter. Les decía que mil disculpas de que no estemos leyendo pues de una forma más constante y comentándolos al aire, pero es medio difícil estarlos viendo ahí en el black y sin nuestra computadora. ¿De qué te persignas, Felipe? De mi pobre computadora que ya venía, ya estaba agonizando, y no va a morir, no va a morir, definitivo. No, más la tenemos un poquito complicada ahorita. ¿De qué estamos platicando? Ah, bueno, a ver, de otras banalidades forzosas de preguntar. Ya sé que igual están muy restringidos de tiempo, de la chamba diaria también consume, pero de gustos, pasatiempos que tengan preferidos. ¿Hacen ejercicio? ¿No hacen ejercicio? Dice, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Pues estamos de levantamiento de tarro. No, sabemos que le entras bien. No, bueno, por ejemplo, en mi caso me estoy clavado mucho en todo lo que viene siendo edición de imágenes, me estoy clavando mucho, por ejemplo, con lo del flash, todo lo que es imágenes, modificaciones, todo eso me estoy clavando ahorita un poquito. Creo que es en lo que ahorita el poquito más tiempo lo utilizas, que tengo, tratas en eso de ahí. Lo uso, así es. ¿Tú, Mercy? Sí, yo soy un poco más ahí del pincel y todo esto, las artes plásticas me gustan bastante. Ah, te gustan. Ajá. Y pues ahí soy un aficionado de las artes plásticas, pues lo llevo a cabo. Pero si lo practicas, sí, intentas darle el tiempo. Las veces que puedo y tengo tiempo, sí lo hago. Igual el dibujo son como de las cosas que más... ¿Más te gustan? Sí, me gustan. Y me tranquilizan también. Te relajan. Me relajan bastante. Y, por ejemplo, ¿les gusta leer? ¿Son lectores asiduos? ¿Cuando hay tiempo? ¿O no mucho? Cuando hay tiempo, sí. De hecho, tengo varios libros de Lovecraft, que, bueno, para mí es mi wow. Mi guau. Me gustó la frase, es mi guau. Pero tengo varios libros ahí atorados que... Ay, que no de repente se leer, sí, es pero terrible. Aparte, son de esos libros que tú dices, me encanta ese libro, pero... no tienes el tiempo para leerlo, ¿no? Y nada más esperas, los 5 minutos para agarrarlo y darle una ojeada. Claro, te lees 2 y ahí se queda eternamente, y ¿no? Lo peor es que es te terrible. Picado, entonces, sí. No, bueno. ¿Tú, Mercy? Sí, yo también un poco, pero sí me gusta leer de todo. De todo, sí. De todo. Sí. Apilado en los libros, es terrible. Yo este año he estado picándole de todo, pero sí, como que el tiempo de repente te mata, sí, ¿no? También. Y de películas, por ejemplo, ¿son asiduos al cine o a ver películas en su casa o no mucho? Sí, por ejemplo, yo... También volvemos a lo mismo, cuando hay tiempo. Cuando hay tiempo. Sí, no, yo por lo regular, sí, los domingos es de películas, siempre. Por ejemplo, uno de mis directores favoritos es Quentin Tarantino. Por precisamente lo que comentábamos hace rato, lo retorcido que puede estar una persona, ¿no? Entonces me encanta mucho la forma en cómo hace sus películas. Otro, por ejemplo, quien me apasiona mucho es Tim Burton. Simplemente el domingo pasado me estaba aventando el cortometraje de Vincent. Ay, es muy bonito, muy lindo. Está hermoso, ¿no? Y desde ahí, desde ese año, como que te va haciendo la proyección hacia un futuro, ¿no? Hacia donde va Tim Burton. Entonces, creo que ese toque oscuro siempre se lo ha metido a todas sus películas y es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. O sea, no Tim Burton no es un Jack, Tim Burton es un Vincent, Tim Burton es mil películas más, ¿no? Pero precisamente por eso, ¿no? Por la oscuridad que él tiene ya por dentro, aunque físicamente no lo aparenta, ¿no? No, nada. Ay, yo nada. Sí, igual, yo por ejemplo, a mí depende del estado de ánimo. Sí me gusta ver bastante película, pero igual ahí me gusta ver, por ejemplo, no sé, igual desde un Jodorowsky a un Almodóvar o por ahí. Siempre es así, dependiendo del estado que de ánimo, ahí medio le voy buscando. Ya, sí, eres ya mucho más abierto, sí, ¿no? Digo, te gustan de distintos géneros. Sí, hasta desde el cine ahí medio romántico hasta, sí, algo más agresivo o algo así. ¿Y de videojuegos le entran o no? Pues yo a veces. Dice a veces. Sí. ¿Sí? Sí, a veces le entro. Sí, yo también procuro también meterle a los videojuegos. Me encantan mucho los juegos de rol. God of War es mi disco favorito. Y sí, por lo regular lo agarro, lo juego, pero me clavo 5 horas mínimo. ¿Sí se clavan jugando? Sí, tengo ese problema. ¿Cuál es el mayor tiempo que han durado jugando? Yo creo que, bueno, en mi caso, día y medio. ¡Día y medio! Sí, fue un domingo y... ¿Terminaste el lunes y no fuiste a trabajar? Y precisamente fue con la guerra de los dioses, porque lo empecé en la mañana, un domingo, en la mañana. Entonces, ya sabes, de que ya pasas al otro nivel y ahorita lo termino. Y, o sea, me dieron las 3 de la mañana, pero yo dije, güey, ya estoy hasta acá, no lo voy a dejar. Entonces me aventé toda la parte de la mañana del lunes, ¿no? Entonces creo que ha sido lo que más he jugado, día y medio. No, yo como unas 6 horas. Ah, pero, que también, pero digo, igual. Bueno, tú ya rompiste récord, pero... Sí, pero 6. Por ejemplo, juego eso ya hasta que me vuelvo a acordar de... Ah, sí, no, eres muy asiduo. No, igual luego por el tiempo y todo esto, pues ya, pero también digo, luego o se meten otras cosas así, igual que de repente son más importantes. Claro, sí, no, tampoco te clavas demasiado. Sí, no. ¿Y de series, de televisión, también? No, bueno, yo nada más veo la cara de Stan, es fan de todo. No, por ejemplo, la serie que más me gusta es Criminal Minds. Ok, concuerdo. Las buenas. Pero, por ejemplo, es Criminal Minds. Me gusta, por ejemplo, mucho Bones. Me gusta Malcolm. O sea, he visto, creo que todas las temporadas las he visto millones de veces, pero los vuelvo a ver y me vuelvo a reír. O sea, es increíble. Me gusta mucho Mil Formas de Morir. Me encanta. Ok, ¿y a ti? Yo, pues, Doctor House. Sí, eres de Doctor House. Sí, Doctor House, igual Bones, Criminal Minds. Sí, también le entran, sí, a las igual, series. Sí. Esa fue la sección de banalidades de Devil Side. ¿Qué vamos a escuchar? Ah, pues la que ha desfilado acá varias veces, ¿no? Sí, Veraid. Yo le digo Veraid. No sé si sea por alemán o... ¿Qué es Veraid? Digo que... ¿Sí es alemán? Sí, es alemán. El nombre completo... O sea, siempre lo hemos publicado y lo hemos puesto como Veraid. Pero el nombre real es Bist du Veraid. Ok, Bist du Veraid, y es Devil Side. Fangen und klein. Fang an, den Se llama la canción y el grupo es Devil Sight. Y pues ya se nos acabó el tiempo, hombre. Se fue rápido, ¿no? Sí, de hecho. Se fue rápido. Ahorita, entre toda la charla de despedida y cómo se llama, y la última canción, creo que vamos a cubrir el tiempo específico de este programa. Y antes de que se me olvide, y rápido, este fin de semana empieza la transmisión Monstruos, séptimo aniversario de esta estación de radio, de Reactor 105, por ende, séptimo año de la existencia de una de las vidas de este programa, que se llama Hexen, el libro negro. Entonces va a haber mucho Hexen, nos toca turno este fin de semana. De hecho, no sé si lo están diciendo, Felipe, o no sabes. No sé si estén diciendo horarios. Yo lo digo. A las 2 de la tarde nos toca este sábado. Entonces, para que ahí esté toda la guerrilla de brujos este sábado. Y también va a haber más la próxima semana. Se van a Lima. ¿Cuándo se van? El jueves. Nos vamos el próximo jueves 17. Que el after party es el viernes 18. Tocamos allá en Lima el 19 y nos regresamos el martes 22. O sea, no mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo es el vuelo a Lima? 6:45. 6 horas. Sí, es. 7 horas. Sí, es. Es un rato. Sí, sí, sí. De que sí pesa, sí pesa, ¿no? De repente, sí. Cuando piensan que, sobre todo personas ya sea de Estados Unidos o europeos, dicen, ¡ay, ahí Argentina! Si quieres, me voy caminando, ¿no? Sí. Está al paso. Entonces, pues es como ir a Europa, ¿no? Claro. A Brasil, que sientan que somos vecinos. Y dices, sí. Bueno, pues compartimos. Continente, pero hasta ahí, ¿no? No, 6 horas, son 6 horas. 7 horas prácticamente. 7 horitas de vuelo. Y pues básicamente están, ¿cuántos días? ¿5 días? Como 5 días. ¿Y ahí cómo salió? ¿Cómo salió esta? ¿Los contactaron ustedes? ¿Si sabían que había algo como ahí sucediendo en este territorio? Como al principio del programa nos dijeron que sí han estado como pues trabajando, ¿no? Para lograr este tipo de fechas. Pero ahí, ¿qué vino? ¿La invitación de un promotor o ustedes empezaron a contactar a personas allá? ¿Cómo vino? Bueno, comenzamos a contactar a diferentes organizaciones y colectivos en dentro de lo que es todo Perú. Y a ellos les empezamos a hacer llegar la música, así como iba saliendo de la edición, nosotros se la íbamos mandando. Entonces ellos, al mismo tiempo que iba saliendo Devilside, ellos también se iban enterando de qué es lo que íbamos haciendo. Entonces, para este momento, pues ya hay mucha gente que nos conoce allá en Perú. Entonces, dentro de uno de los promotores, que es Darklands, ya nos hizo formalmente la invitación para este 19 de noviembre, en el cual pues por allá vamos a estar ya por primera vez en ese país. Y pues ahora sí que demostrando un poco de lo que se hace aquí en México, ¿no? Está buenísimo. Traten de ver qué se está haciendo allá y nos los traen, ¿no? Claro. Nos eso cuentan, sí, qué tal, claro, porque claro, creo que siempre es bueno ese intercambio, ¿no? Sí, de también supuesto, ver qué es lo que se está generando por allá. ¿Dónde los pueden contactar? ¿Tienen Twitter, Facebook, página? ¿Qué tienen? ¿MySpace todavía tienen? Ay, sí. ¿Todavía tienen MySpace? ¿Aún? Sí, es MySpace / Devilside. El Facebook es Facebook / Devilside Band. También nos pueden encontrar en el Twitter, es Devilside Band. Okay, siempre va a ser Devilside Band. Así es como lo. Okay. Menos en el MySpace, que es nada más Devilside. Devilside. Okay, pero ya quien visita el MySpace. Pues sí, sí, más bien. Pero bueno, como banda, si igual, dudas. No sé si, a ver, ustedes como banda, como grupo, ¿todavía sienten un movimiento dentro del MySpace o ya no? Ni siquiera, porque como grupo era buena opción. Entonces hay algunos que, claro, que tal parece siguen intentando como su página oficial, a fin de cuentas, ¿no? Si no tienes un dominio. Sí. Pero sí sienten que la gente sigue ahí o ya no. Pues como sí, grupo. Siento que es un poco menos la gente que, por lo mismo de que mucha gente ya no la visita. Pero aún sigue habiendo uno que otro que por ahí anda. Por ahí anda. Entonces, por eso lo hemos dejado. Y sí, si lo siguen actualizando, sí, y todo. Sí, sí. Okay. Absolutamente en todos los lados en donde estamos, ahí todo se actualiza y todo está ahí siempre. ¿Y qué es lo que más utilizan, Facebook o Twitter? Facebook. Facebook. ¿Por qué todo el mundo está por Facebook? A mí me gusta más el Twitter. No, pero aparte, fíjate que Facebook sacó la aplicación de bandas. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que le dio el tiro de gracia al MySpace, ¿no? Pero no me gusta el formato para un grupo. No, como que se necesita. Prefiero sino más el MySpace. Sí, claro, o saquen su blog, ¿no? Porque no me gusta el formato de para grupo de Facebook. Pero bueno, la realidad es de que también a mí me gusta mucho el Twitter porque uno elige, ¿no? Qué es lo que está leyendo y demás. Yeah. Pero sí, la reacción y siempre la participación de las personas en Facebook es mucho mayor. Claro. Sí. O sea, inmediatamente, por lo menos tienes una idea de si hay algo que está teniendo una buena recepción o que como banda supongo es extra importante, ¿no? Sí, realmente hemos tenido muchísimo jale. De hecho, todo lo que viene siendo la promoción en Perú ha sido por medio del Facebook. Del Facebook. Sí, de ya. ¿Y han sentido que hay otros territorios que como que empiezan a mostrar una alerta de que igual hay más gente que se está interesando en su música? Sí. ¿O de aquí, de provincia? ¿Cómo sienten provincia? Bien, de hecho, por Monterrey y en Saltillo, ya más o menos algunas personas han hablado con nosotros sobre que si vamos y todo esto, pero sí, en Puebla, en varios lados sí ha habido como esa participación de decir, no, pues sí, aquí lo estamos escuchando. Ok, entonces volvemos a repetir. El Facebook es / Devilside Band, así como se escribe Devil. Bueno, SIGHT. Sí, ¿no? Devilside Band. Band. Y el Twitter, lo mismo. Así es, lo mismo. Y el MySpace / Devilside, nada más. Ajá, así es. Ok. Exacto. ¿Algo que quieran agregar para las personas que nos están escuchando? Saludos. Salud, Zach. 30 segundos. Te iba a decir, sácate, ¿no? Ya me voy. Como, saca la lista, ¿eh? Lo que quería decir. Os voy a decir rápido. Tú dilo, no, tú para dilo. No tardarme. Bueno, saludos a mi hermano Ale, Freddy, a Cari, Karen, Varial, Hugo, del Rincón Gótico. Alex, Doll, Gato, Sony, Dash, Vampiro, Darnes, Darkel, Fatima, Riju, Rulo, Belly, Sandy, César, Cynthia, Grace, Marco, Ferker, Sila, Dani, Sai, Lore, Edwin, De un Muerto, Jonathan y Mayra. Pero y a Vanesita. Eso. Está aquí con nosotros. ¿Y esa lista la hiciste previa o te fueron mandando mensajes? No, la hice en el camino. Ok. De los mensajes que me fueron mandando. Y lo peor es que seguro te va a faltar alguien, ¿eh? Sí. Entonces, te faltó. Y perdona los que me faltaron. Exacto. Okay. Perdona los que faltaron. Tú, Mercy. Sí, bueno, igual a todos los que dijo, pero también. ¿A los vas a volver a leer? No. Ya. Igualmente, a ti principalmente. Qué este. Bueno. Por habernos invitado, porque estemos aquí. Bueno, también pues a las personas que me han apoyado bastante, que es el Real Under, Lord Fair, Raquel, Alejandra y bueno, bastantes personas. Y que también te van a regañar porque te van a faltar, sí. Siempre pasa. Sí. No, pues mil gracias en serio por habernos acompañado esta noche. Ojalá que la gente que nos haya escuchado pues los haya conocido un poquito más y no únicamente de esa manera fría que a veces puede ser escuchar nada más cómo se llama un grupo. Y claro, lo que importa es la música, pero también quién está haciendo esa música. Ya cumplimos nuestra invitación. Sí, pero esperamos que no sea la última. Esperamos que no sea la última y nos tienen que contar cómo les va en Lima. Ojalá que les vaya muy bien. Y y pues los esperamos pronto. Muchísimas gracias. Felipe, detrás del espejo, se queda con ustedes hasta las 6:00 a.m. Nosotros, recuerden, nos escuchamos este sábado y hay transmisión Monstruo acá festejando 7 años de Reactor 105 y la próxima semana también habrá varias cosas especiales. En el día de mañana estará posteado en nuestra página http://diagonal clausen.org. Estaremos poniendo el playlist, la selección del programa del día de hoy por y a cargo de Devilside. Y también estaremos posteando ahí todo lo que estará sucediendo este fin de semana. Recuerden que hay convivio con Johnny Indovine el día de mañana, transmisión Monstruo para este fin en Reactor y celebración de aniversario. Ahí postearemos todo. Mi nombre es Clausen. Vanessa, muchas gracias. Hace años que no te veía. Sí, ¿verdad? Cuando te veo, te veo borracha. ¡Ah! Así es. Pero sí. No, hace mucho que no te veíamos. Nos da mucho gusto, mi amor. Te nos escondiste mucho rato. Mucho rato. Sí, pero. Pero ya estás acá de vuelta. Buenísimo. Ah, bueno, en este ya lo balconeamos como mil veces, sí, ¿no? Sí, al stand. Quemado, voy a tomar todas las fotos. Y nos las pasas, exacto. Ok. No. Felipe, detrás del espejo, mi nombre es Clausen. ¿Y con qué nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir con un cover que le hicimos a Hocico. Esto se llama Ecos. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. ¿Alguna vez has estado enamorada de una persona que no te corresponde? Y no por eso has dejado de amarle, ni has dejado de entenderle, perdonarle, y tampoco has dejado de protegerle. Cuando conocí a Faith, era una chica más que hacía mamadas a 20 pavos para comprar crack. Lo que se dice, una perdida. Y tenía una voz que daba miedo. Como si pudiera absorber todo el dolor y la rabia del mundo y el abandono del cielo solo con su voz. Y yo la ayudé. Y le prometí que siempre estaría a su lado para protegerla. We'll be right back.